Pausa. 959. Conexión. La Fundación de Parques Nacionales le invita a la feria ambiental más grande del país. Llega Expo Ambiente 2025. Viví la experiencia, sumate al cambio. Este 22 y 23 de agosto, en el Nebula Center, descubrí productos, tecnologías y acciones que están transformando el futuro sostenible de Costa Rica. Participa de charlas, actividades culturales, gastronomía y más. Entrada gratuita. Gracias al apoyo de Grupo ICE, SC Johnson, Regulación y Manejo de Fluidos R&M de Costa Rica, Hidromedición, Rafael Válvulas y Cadena Radial Costarricense. Regresó y viene mejor que nunca. Es la Spicy Honey Pepperoni de Ready Pizza. Prepárate para una deliciosa mezcla dulce y ligeramente picante que te hará vibrar. A solo 3,500 colones y por tiempo limitado. Atrévete a probarla y descubrí por qué todos están hablando de la Spicy Honey de Ready Pizza. Ready Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedila al WhatsApp 7060-6500 y retira en el restaurante más cercano. Estamos en todo el país. Volvimos. Escuchas 959 Conexión. La aldea. Por 959 Conexión. Escuchas 959 Conexión.